La X. La X más música. La X. Secrets, no inhibition, no sin. how deep is your love, can it go deeper? So tell me how deep is your love, can it go deeper? How deep is your love? La X 96.5. La X más música al aire. Silence, baby, let me

Major Lazer con DJ Snake y Mu juntos en Lean On en la X96.5. Estamos en la X de Feria acompañándolos y contándoles lo que ocurre en este segundo día de Feria de Cali. Para que se agenden, para que se programen, para que salgan por ahí a darse una vueltita y para que se conecten con nosotros siempre desde las 10 de la mañana, todos los días que estamos haciendo la X de Feria y acompañándolos con buena música, con información, con mucho para contarles de ese resumen de este año que está por terminar. Así es que nos llegan información directamente del desfile que tendremos hoy, la fiesta de mi pueblo. ¿Se acuerda que ya lo mencionamos? Sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué le contaron? Me dicen que Willy García, Jimmy Sai, Andy Caicedo van a ser los encargados de animar con toda su música, con todo su swing y sus éxitos, todo este recorrido por la calle de la feria en la autopista suroriental. ¡Ay, qué rico! Imagínese, va a estar buenísimo eso. ¿Y a partir de qué hora? ¿De las 3, cierto? De las 3. Pues mira, es que en el informe de que encontramos hace un ratito decía 3, pero aquí dice que a partir de las 2. Yo creo que el punto de encuentro es 2 y arrancarán pues despuesito de las 2 el desfile en este lugar, en la calle de la Feria, en la autopista suroriental. Ahí estará pues todo este tributo a nuestro departamento del Valle con muchas tradiciones gastronómicas, culturales y artísticas para que disfruten la fiesta de mi pueblo. Ese es como una comparsa que ha sido diseñada por todos los municipios del Valle en el que se va a mostrar pues toda la cultura de este fantástico y mágico territorio. Maravilloso, yo amo poder saber que vamos a tener comparsas, música, vamos también a tener carrozas, no, eso va a estar muy muy chévere. Un saludito para la directora artística de este desfile, Gina Moreno, que se ha encargado pues de todos los detalles de esta producción artística de este segundo desfile de la Feria de Cali. Nosotros también tenemos nuestra programación, así que si usted decide quedarse en casita, allí disfrutando de la música o va en su vehículo en otro plan y quiere sintonizarse con nosotros, tenemos nuestro especial hoy en segundo día de feria y tenemos nuestro Residente X que arranca a las 6 de la tarde. Así es, así que ojo pues, hoy es domingo 26 de diciembre, hoy vamos a tener especial de High Energy con un invitado muy especial, Carlos Bay, todo su colectivo High Music Zone van a estar acompañándonos en esta tarde desde las 4 en punto con lo mejor del High Energy de los 80, de los 90, para usted que de pronto es fanático de esta música y quiere conocer un poco más de detalles, de curiosidades, quiere disfrutar, ahí le contamos para que se planille y arme de pronto un plan familiar, ¿no? Juegos de mesa, alguito de comer, disfrute de nuestros especiales, el de hoy, High Energy. A las 4 de la tarde estaremos con Carlos B y su colectivo House Music Zone para contarles un poco sobre este género, buenas canciones, buenos, un set buenísimo de mezclas para que estén a tono con este día festivo. Y después, a las 6 de la tarde, llegará Residente X con nuestro segundo invitado de hoy, que es de la semana, que es DJ Gada, que va a estar también tocando en vivo aquí en nuestra cabina. Todo lo que ustedes se puedan imaginar para poder tener esta tarde de un especial increíble, pues lo van a poder disfrutar a través de la X96.5. Saben que nos escuchan en esta frecuencia 96.5 o también pueden sintonizarse con nosotros vía streaming, ¿no? Desde cualquier lugar del mundo donde estén exactamente, se pueden conectar a través de nuestra página web, laxcali.com, o descargar la aplicación, que es muy sencilla. Igualmente la van a encontrar así, la X Cali, vía Android, vía iOS, y van a tenernos siempre y nos van a llevar a todos lados. Ahí para que nos pongamos un poco en sintonía del High Energy, esto que se llama So Many Men, So Little Time. Y más de esta música la tendremos ahorita a las 4 de la tarde, arrancando nuestro especial en este domingo, segundo día de la Feria de Cali.

lipstick, lip gloss, hickey sweet. Kiss me. We're so young, boy. We ain't got nothing to lose. Oh, it's just principle. Baby, hold me, cause I like the way I groove. Oh, boy, you're imagining. I can never sing. I wanna dance. Música. Down. La X. Thank you. tongue him down kinda night. He got that heart, he got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby cat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, wanna slip, flip. I think he's tryna hit your dick like a quick pick. Na na na na na na na na. Kissing straight down. This is the weekend. It's Doja Cat. We're so young, boy, we ain't got nothing to lose. La X 96.5. Son las 12 y 55 minutos en la X96.5. En Pacific Mall Centro Comercial vive la diferencia. Muchos eventos llenos de color, magia, alegría y diversión tenemos para ti durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Síguenos en redes sociales y consulta nuestra exclusiva programación. @ Pacific Mall Centro Comercial. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. La X. Mm-hmm. La X 96.5. Love.

Turn up. You better watch yourself.